Que no le digan que no le cuenten, mucho menos que se la miente, porque es mentira lo que le digan. Le vamos a enseñar a demostrar sin truco, sin dígito, sin magia de la televisión. El único programa que instruye, educa, capacita, sin pelos en la lengua, que somos los únicos y no manchados, ni locos ni atrabancados. Atrás de la raya que estamos trabajando, sus amigos del Cuchitril, Recargado, Renovado 2011. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los amigos que nos escuchan a todo lo largo y ancho de este bonito mundo, de este golpeado pero todavía bonito mundo? Los saludamos desde aquí, desde el Cuchitril, nuevamente en esta, la entrega número 11. 11 ya para todos. No, la 9, ¿no? No, la 11. ¿La de la 10? No, la 10. Bueno, una de esas. Sí, la 10 fue hace 8 días, cabrón. No, fue la 9. No se me suma. No, la 9. La 9 ya está arriba, güey. Pues no, pero todavía ni siquiera la suben, pero sí. Bueno, bueno, mientras investigamos si es la 10 o la 11, porque la 9 sí ya está. La 9, pues los saludamos nuevamente desde aquí, desde el Cuchitril, todos los secuaces. A ver, saluden. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les habla su amigo El Virongas. Pues una vez más, bienvenidos a este, su programa El Cuchitril, como cada semana, ¿verdad? Aquí estamos muy presentes. Los saluda su amigo Cipriano. ¿Qué onda? Aquí les saluda el Sabes desde el Cuchitril, deseándoles pues que se lo pasen muy bien en este pod. ¿Quién se va a pasar bien, cabrón? Pues... ¿todos? ¿Depende? ¿O quién? Ya lo verán en el transcurso del programa. Pues quién sabe. No coman ansias. ¿Qué tal? Los saludos, amigo Agapito. A seca. Claro, ¿por qué tan serio, cabrón? Que dijo a seca. Extraña rogación. Rogación, oye, pues. Ella es rogación. Ella es rogación. Se le extraña. Se le ruega mucho a este carajo. Don Maciano, estás demandado. Un saludote. Queremos hacer un servicio a la comunidad. Si alguien ha visto por allá a Don Maciano, por favor, comunicarle que ya estamos otra vez al aire, que ya comenzamos, que ya estamos trabajando. Que nos regrese el cambio. Sí. Oye, de veras, desde que nos mandamos a las chelas ya no volvió, cabrón. No, ya sí, con ellas. Y bueno, pues hoy nuestro amigo Juanca Botes tampoco vino. Hoy, le toca descansar. No, no se crean. No sé qué tuvo que hacer, pero pues, tampoco vino. Entonces, pero bueno, pues ya sin más preámbulo, queremos aquí saludar a nuestros invitados del día de hoy. Hoy tenemos invitados de lujo. Ahora sí que un aplauso para nuestros invitados antes de presentarlos, porque son invitados de lujo. Ahora sí que ya por aquí nuestro amigo Sergio nos tiene acostumbrado a las buenas visitas, a las visitas muy agradables. Está por aquí con nosotros nuestro amigo Sergio Bravo, que ya nos acompañó una vez con nuestra amiga Marisol, que fue reina el año pasado. ¿No, 2009? Ah, 2009. Así, hace 2 años, entonces hoy nos trae precisamente de visita a nuestra amiga Mariana. No, princesa, que un fuerte aplauso, hasta el mes de mayo, creo. Un aplauso. Esperamos un aplauso para nuestra amiga Mariana. Bravo. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana, princesa de aquí de Abasolo. Mariana, nos da mucho gusto que estés con nosotros, sobre todo porque pues ya por aquí antes de comenzar el programa ya nos platicaste algo de tus proyectos. Ahora sí que... pues qué tristeza, ¿no? Que estos proyectos vengan a escasos 2 meses que te quedan todavía de trabajo. Pero estamos seguros que le vas a echar todas las ganas, porque pues, se te ve, ¿no? Se te ve y creemos que traes toda la enjundia por aquí. Y además, pues con este compañero, con este representante que ya sabe de esto, que ya sabe, e inclusive tiene muy buen ojo, ¿eh? La verdad, por ahí. ¿Qué pasó? Es un representante aquí de nuestra amiga Mariana. Pues ella se los dio café, los ojos. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿quiénes son? Para empezar, una disculpa, ya no te conocía. No sé si nos puedas platicar cómo ha sido esta experiencia tuya de ser princesa, de trabajar con la reina. Una disculpa, también no conozco a la reina. Pero bueno, alguien a favor, ¿no? Pero le invitamos a que venga a visitarse con nosotros. Escuchando, también la invitamos. A ver, cuéntanos. Todo este año, ¿cómo te lo has pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué han platicado por ahí? Pues este año ha sido padre. Yo creo que ha tenido sus ventajas como sus desventajas. Lo primero que hicimos juntas es organizar un desfile de modas de niños. para recaudar hacia algunos fondos. Y después, con eso que recaudamos, fuimos a lo que fue el asilo de ancianos. Y ahí, les dimos, varias cosas, ropa, comida, y estuvimos conviviendo un rato con ellos. Eso fue así como que lo más sobresaliente que hemos realizado juntas. Fíjate que es un muy buen tema, ¿verdad? Para todas aquellas chicas que nos están escuchando, ya que está próximo el certamen, para que vean que no es simplemente belleza, sino que es hacer buenas labores, ¿no? Para la sociedad y todo eso. Este es muy buen tema para todos. Exacto. Todas las chicas que están por ahí de candidatas, ¿no? Para este certamen. Pues claro que sí. Ahora sí que, bueno, lo básico creo que siempre ha sido el trabajo y pues ahora sí que, pues a lo mejor han pasado años, pues nuestras reinas de belleza pues han pasado en blanco, han pasado como que desapercibidas, de algunas a lo mejor ya ni nos acordamos. Y no, y precisamente muchas veces nos preguntamos, porque también ahí como que hace falta, pues no sé, un rollo de comunicación, ¿no? De avisarle a la gente, de darle a conocer a la gente, pues qué es lo que hacen, cómo es que trabajan. Y pues bueno, creo que para eso servimos también nosotros. Por ahí hemos tenido ya algunas visitas, inclusive pues de fuera de México, del extranjero. Entonces, pues alguna gente, no sé si mucha, no sé si poca, pero alguna gente nos escucha. No, sí nos escuchan. Ya está eso. Lo que pasa es que no comentan, no hay comentarios. Hay muchas visitas, pero no comentan, nos invitan. Como les decía en el programa pasado, simplemente los dejamos sin comentarios. Yo creo que eso. Pero bueno, aquí tenemos a esta gran invitada. Yo tengo una preguntilla. ¿Se siente algo cuando vas a que te dicen, tú eres la princesa, o sientes alguna emoción, o es simplemente... Pues sí se siente una emoción, y sobre todo cuando uno trata de ver la iniciativa de realizar proyectos que estén en beneficio de mi comunidad, es en el sentido de que teniendo ese título se te abren como que más puertas de que te reciban en alguna dependencia de gobierno o en algún lugar, como que ahí es la oportunidad, porque si vas y cualquier persona decir, no, pues voy y quiero una ayuda de esto, no sería lo mismo. O sea, ya teniendo un título, como que se te abre esa oportunidad. Como que ya le tenés un periodicazo, ¿no? Oye, Marele, ahorita que estamos hablando así de esto, también por aquí tengo una pregunta. Honestamente, en sí, ¿qué fue lo que te impulsó para aventarte a esto? Fue simplemente... Sergio, curiosidad. Curiosidad, no sé, Sergio. Podemos llamarle algo también de popularidad, o no sé, o vanidad simplemente. En sí, ¿qué te impulsó a entrar en esto? La verdad sí fue algo de vanidad. Sí, sí fue algo de vanidad, pero... Pero ya después te das cuenta que no solamente una coronita y que bonita y que una foto y demás, sino que también hay varias cosas que hay que hacer. Exacto, es como hace rato les comentaba que... ¿Qué les puedes, por ejemplo, decir ahorita a todas las chavitas que quieren meterse a esto de, ay, yo quiero ser reina, yo quiero ser princesa? Si les puedes dar un consejo, que simplemente no es, como dices tú, belleza, sino que hacer buenas obras, por ejemplo, los proyectos que nos estabas platicando hace rato, ¿verdad? ¿Qué les puedes decir, por ejemplo, a todas las chavitas que... Pues, ¿quieren meter a esto? Pues que sí es padre la oportunidad y la experiencia, sobre todo la experiencia de estar... Por ejemplo, en este tipo de eventos. Pero también hay que tener así como que humildad, y no ser así como que tener vanidad y prepotencia en decir, ay, yo soy princesa, soy reina, sino que también hay que ver de más allá, porque la ayudar a la gente te queda una experiencia también muy padre y muy bonita. Así es, tener los pies en la tierra, ¿no? Porque pues, tampoco va a ser para siempre. Y bueno, algún día vas a tener que regresar a hacer esto. Bueno, de mortal, común y corriente como nosotros. Todas. No tan X como nosotros, Bueno, pero tampoco, no necesariamente. Muchas veces, sobre todo por la televisión, por los medios de comunicación, estamos acostumbrados a ver mujeres bellas en la televisión, pero que realmente son 100% ignorantes, ¿no? Y nuestra amiga Mariana, ahorita, a ver, platícanos de tus logros escolares. A ver, nos estabas diciendo que ya terminaste de estudiar. Platícanos qué estudiaste, cómo te ha ido, ¿qué sientes? Este año, pasado acabé de terminar la carrera de Derecho y ahorita estoy en un curso que es se llama Cursos de Juicios Orales, los viernes y los sábados. Entonces yo siento que hay que seguirse preparando, no solamente quedarse con una especialidad, sino que hay que seguir preparándose para tener buenas oportunidades de trabajo. ¿Ya estudiaste, Mariana? Sorrayo. En la Universidad de León. La famosa UDL. Bueno, pues estudiaste Derecho para trabajar chueco. ¿Cuál es el chascarrillo, no? De todos los abogados. A ver, amigo Sergio. Yo quiero felicitarte, la neta, no sé, pero tienes una suerte y yo creo que eres de los más sortudos de Basolo, ¿no? O sea, primero representante de Marisol, que bueno, pues es tu prima, y ahora pues con esta belleza nuestra amiga Mariana, que la verdad, no sé, no conozco a la reina, la verdad, no por faltar al respeto, pero pues no creo que le pida nada a la reina. Y digo, ser princesa, pues no creo que demerite nada, ¿no? Su caso. ¿Cómo le haces, cara? Bueno, Prince, en principio yo creo que como tú dices, no demerita nada, porque al fin y al cabo cada quien... En principio, cuando empezó todo esto, pues su sueño de cada una era ser reina. Igual, si se le brindó la oportunidad a Mariana de pertenecer como princesa de aquí de Basolo, la misma experiencia que se da de reina o princesa no es muy diferente, porque cuando ayudas a la gente te quedas con una... pues con algo grato y con algo que te va a durar para toda la vida, como dice Mariana. Igual pues también es así como que tener contacto y, por ejemplo, yo a Mariana la conozco también por medio de Marisol. Igual también, como dice ella, empezó esto por vanidad, que ya después se fue convirtiendo como que en ver los problemas que había aquí. Y pues ya surgió un interés, aparte otra de las cosas que también cuenta mucho y que en este caso quiero reconocer es la educación que se brinda ahí en la UDL. Y aquí se trabaja mucho los proyectos día y también es así como que un impulso para que dentro de la escuela y también fuera de la escuela puedas emplear todas estas técnicas que te ayudan para socializar con la gente. Okay, llegó a ver. Perdón por mi ignorancia o más bien por mi ausencia, porque yo no estuve aquí en el programa el día que viniste con la ex reina, ¿va? Sí. ¿Cuál es tu papel aquí en todo este rollo? ¿Les brindas apoyo moral o...? A ver, explícanos poquito cuál es aquí tu papel. Bueno, pues... No, pues andar aquí en estos ambientes igual también como te digo para socializar y también como para unirnos a la causa, porque igual pues ahora sí que ellas emprenden proyectos, pero pues también necesitan ayuda, ¿no? Como que también lo moral y el apoyo, más que nada, que se les brinda, también es así como que una de las principales funciones, no tanto que porque, ay, se va a hacer tal evento y por andar que la fiesta o cosas por el estilo, sino por ir más allá y el ver, pues, a quién se va a ayudar. Y también, en este caso, pues ella se queda con una satisfacción y yo también me quedo con una satisfacción en el sentido de apoyarla y de apoyar a gente mediante su palabra y sus proyectos. Y nosotros también nos quedamos con otra satisfacción, porque si no fuera por ti, no vendrían. Okay, entonces, les brindas tu apoyo moral, igual les ayudas con ideas y todo eso. Oye, y así, la neta, apoyo económico no brindas. porque por ahí ocupo una merienda. No, pues igual, o sea, también ahí es así como que nos tenemos que poner de acuerdo para qué vamos a hacer. Por ejemplo, si uno también es así como que tenemos que aportar una cantidad de dinero o así, pues obviamente también ya es así como que la voluntad y la cooperación que quieras tener con el proyecto. Es muy importante eso que dices, porque yo pensé que nada más las acompañas para el evento ya termina coronación y hasta el siguiente año, entonces pues las acompañas durante todo el reinado y en la realización de los proyectos, porque bueno, no sabíamos. Quiero entender, fíjate, que muchas de las ideas tú colaboras en todo esto, porque se me hace bueno, porque pues, ahora sí que están, ahora sí que compitiendo tus dos puntos de vista, ¿va? Los de una mujer como es aquí la princesa, ¿va? Y cómo es tu punto de vista. Pero también fíjate que también es bueno, por ejemplo, que nuestro amigo Sergio, bueno, antes de seguir, les pido una disculpa, maldito clima, ahora sí que ando un poco mal de la garganta, pero bueno, nuestro amigo Sergio, pues ha tenido continuidad, ¿no? O sea, digo, se le puede llamar así, Estuvo con nuestra amiga Marisol apoyando sus proyectos, ahora con nuestra amiga Mariana también apoyando sus proyectos. Yo pienso que también la experiencia que tuvo con Marisol pues le ha servido en gran parte para seguir trabajando con Mariana, ¿no? De tener continuidad en los proyectos. Y ahora también nos está por aquí dando la noticia, dando la primicia, que por ahí también quiere ayudar a una chavita para que concurse, para que vaya al certamen. Y pues bueno, ojalá que la suerte te favorezca, ojalá que tengas éxito en este nuevo proyecto y ojalá que ya después estemos con una nueva invitada. Sí, por aquí sigues trayendo. Pero fíjate ahorita que hablas de certamen, yo siempre he tenido la duda porque hay muchas leyendas urbanas, bueno, chismes, ¿no? De que por ahí dicen que la elección de reina de este año, que bueno, ya va a estar por terminar, fue de por papelito, un sorteo. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues lamentablemente así fue. Creo que nada, la fortuna de no haber, en este caso, por ejemplo, ¿no? La fortuna para la actual reina y la desfortuna para Mariana o la otra princesa, pues así fue, por papelito. Pero pues igual yo digo, en este caso creo que iba a haber un certamen, pero ya después, por complicaciones de causa mayor y de causa ajena, no se realizó. Pero igual, como te decía antes, creo que no se necesita en sí tener el papel de reina para poder hacer algo. Si la iniciativa se tiene, no importa que la corona sea menor que la que está al lado. O sea, no importa que tengas una corona más pequeña que la que se está luciendo como una reina. O sea, si tú tienes iniciativa, vas a saber lucir lo poco o mucho que tengas. Y tú la tocándole, cabrón, bueno, a uno que le gusta andar ahí navegando por la red y checando páginas, ¿gracioso? Y por los antros, mira, espero no me editen. Pero bueno, la página del municipio, yo me acuerdo que lanzaron un artículo donde estaban las tres candidatas y ponían, no sé, una biografía de cada una de ellas, ¿no? Y en los comentarios me acuerdo que decían todos, no, es que Mariana es la más bonita y bla, bla, bla. Disculpa si te aumento la vanidad, ¿no? Pero sí, y pues básicamente sí es la más agraciada. Y mira, y los comentarios en ese sentido, ¿no? Que, no, Mariana. Y luego ya cuando salió la reina, que fue por papel, ahorita que me estoy diciendo, disparejo. Pues ya los comentarios fue de que no, el de no había sido Mariana y cosas así. Pues mira, yo la verdad no las conozco, las otras dos. De hecho, les digo, mil disculpas, no sabía yo no sé ni los nombres, no sé ni quiénes sean. Si alguien sabe, coméntelo. Pero, a ver, Mariana, otra pregunta para ti. ¿Tienes novio? ¿Andas ahorita sola o qué? ¿O qué onda? ¿O no hay alguna vacante? ¿No hay pretendientes o qué? ¿A dónde se llevan las solicitudes? Que escriban su comentario. No tengo ahorita novio. Ándale, ya ven. Eso es todo. Oye, ¿cuántos años tienes? 21. Sí, 21. Muy joven, muy joven. ¿Cuánto terminaste la carrera, dices? ¿El año pasado? Sí, es que se maneja por cuatrimestres. Allá. Y solo fueron 3 años. Otra vez. No tiene nada. Así es que. Dejen sus comentarios aquí en el cuchitril para cuando menos ya tener algún comentario, ¿no? 21 años. A ver si ya saben. Tenemos más de 4 comentarios que son. Más, a las 8 algo así, curiosón de la página esta de Basol X. Cuando vino Marisol, déjame te digo que. Pues es de los más descargados, ¿no? De los podcasts más descargados y escuchados. Ahí compite con Poncho Tortillas. Ahora vamos a ver. ¿Qué vamos tal, a ver, hermano? Mariana. Fíjate que un dato así curioso. Coincido con aquí con Agapito. Con el debido respeto, ¿verdad? Yo sí conozco las candidatas. Bueno, más bien la reina y la princesa ahorita, que están ahorita. Coincido contigo, Agapito, que sí, en realidad es la más agraciada y ahora sí que con el debido respeto, sí coincidimos, no sé en qué consista, ahorita por ahí nos comentaste algo de cómo hacen el sorteo y todo eso, pero yo pienso que sí deberían de poner más atención, por ejemplo, en lo que dice ella, belleza, carisma, no sé, y buena preparación, ¿no? También, yo no sé, pero debe de haber algún método de calificar la iniciativa también. O sea, no sé, participar algún, no sé, algún proyecto que sea mínimo antes de, para poder calificar, para poder... ¿Es que sí les han pedido un proyecto o no les pidieron uno para cuando eran candidatos? Sí pidieron, pero yo fui la única que llevé uno turístico y llevé uno para el DIF. Ahí está todo, bueno. Por razón de mano. Bueno, yo por ejemplo, yo hablo de la iniciativa porque ahorita precisamente antes del programa, y ya digo, pues para entrar en detalle, ¿no? ¿Para entrar en calor? A lo que vino Mariana, porque pues no vino más a que la chulemos, ¿no? No, vino a hablar de cosas interesantes. Pues ya entrando en materia, por aquí yo hablo de iniciativa y hablo de esto porque pues se le nota y pues queremos que nos platiques de tu proyecto, Mariana. A ver, ampliamente, para que toda la gente se dé cuenta, para que toda la gente sepa que sí trabajas. Bueno, pues mi proyecto se llama Nutrición y Vida. Voy a dar 100 despensas a varios lugares de aquí de Abasolo, que son dos colonias que se llaman La Moneda y La Bonita. Lo primero que consistió fue en ir a visitar a cada familia, a cada persona, ver las condiciones en las cuales se encontraban. Y pues me di cuenta que había algo de desnutrición, en cuanto sobre todo a los niños. Entonces, después de eso, bueno, pues contacté a la fundación, el señor Héctor González, que ganó el tercer lugar en Iniciativa México, que es la Fundación Fuente de Proteína. Entonces, por medio de ellos voy a realizar las despensas que ya mencioné. Ellos manejan productos, obviamente, bajos en... de precio, que son los productos más caros que puede manejar la canasta básica. Entonces acá los están dando un precio considerable, y con ese precio además será la oportunidad de que esa fundación se instalara aquí en Abasolo, también para que se pudiera ayudar no solamente a estas colonias, sino que también a algunas comunidades del municipio. Fíjate, Mariana, sobre todo yo tengo la fortuna de conocer al señor Héctor González y conozco sus productos. Inclusive me encanta un panqué que hacen ahí en Nutrición y Vida, que no le pide nada a los panqués que venden en la tienda, y pues es rico en proteínas. Sus tortillas también ya son clásicas, ¿no? Las tortillas del señor Héctor González. Y muchas veces uno piensa, pues es que esta comida, ¿no? Más nutritiva, no sé, sabe más feo. O sea, como que muchos nos quedamos con esa impresión, ¿no? O con esa experiencia. Que antes, por ejemplo, la ese tipo de comida, las tortillas ricas en nutrición, o el pan rico en nutrición, sabía feo, tenía un sabor feo, pero pues ahora sí que yo siento que esos productos no le piden nada a los que... pues conocemos todos por acá en el mercado. Fíjate que sí tiene razón. Uno piensa que comer sano implica no comer rico, ¿verdad? Como que uno está... pues deberían tenernos unas despensas. Sí. A ver a qué comunidades vas a... para nosotros los desnutridos. ¿La Moneda ahí? Loma Bonita. ¿Dónde quedan esas? A ver, platícanos. La Moneda está ya por yéndose a Potreros, pasando la colina Potreros hasta arriba. ¿Y Potrera, no? Sí. Donde está el famosísimo Árbol de la Moneda. Sí. Está el Árbol de la Moneda, ok. Sí, pero es todavía Bonita, así como que más arriba. Ajá. Y Loma Bonita es ahí, ya por la colonia Lourdes, por la casa latina. Lo que es una loma, ¿no? Del Poliforo. Lo que es, está, hay una colonia que está por ahí que es como una lomita. Antes de llegar a la Cesa. Antes de la Margarita, ¿no? Antes de llegar a la Luna. Sí. Antes de llegar a la Cesa. Ahí sobre Cerro. Sí, tantos años de callejero y no conocer mi pueblo. No, es una colonia nueva, ¿no? Son colonias nuevas, no hay ahí nada, drenaje, agua. Estás equivocado, ya estamos. No, está bien. Completo para allá. Ya está. No, Loma Bonita, ¿no? Sí. Hay unas calles para ya está pavimentado. Hasta serán imposibles de subir, cabrón. Deberías de salir más seguido, Virongas. Es que uno está ahí, ¿no? Ya que te saquen a pasear. Perdón por interrumpir. Ahora sí, volvamos a lo mismo. No sé, volvemos con lo que me estabas platicando de tu proyecto. Y bueno, pues ahorita estoy en lo que son recaudando fondos para poder hacer la compra de las despensas y entregarlas en la segunda semana de marzo, más o menos. ¿Cómo es tu recaudación de fondos? Hace dos días, el 14 y el 13 de febrero, vendí en la plaza postres, pastel y cosas para el 14 de febrero. Fíjate que deberías de aprovechar el espacio, ¿verdad? Para que invites a toda la gente por ahí, que anuncies tus próximos... Pero te fijas en la técnica, ¿no? Estaba vendiendo pasteles y postres, ¿eh? Para después poder darle nutrición a la gente. No, sí, pero como dice Chido, bien. Si piden así que... No, no, digo, pues, yo, fácil, pues, ¿sabes? Sí, sí, claro. Vale, pues, entonces, si te aprovecha el espacio para que... Mira, afortunadamente, para que la gente se apoye. Hay más gente aquí de México, ¿no? Solo. De México, sino también hay paisanos de Huizátaro, de La Nazca. No, de la estación Joaquín. No, en serio, hay paisanos que a lo mejor igual hasta la gente nos va a decir y se puede aportar. Hasta pueden mandar dólares, que tiene la gente. Sí, dólares o algo. ¿Qué te parece si ponemos mi número de cuenta? De dólar, ¿verdad? Aunque está bajando el dólar, pero no le decimos, nos ubicamos. Sí, manden euros. No, sí, pues se invita a la gente, ¿no? Para que puedas anunciar tus próximos, no sé, eventos. ¿Algún evento, alguna rifa o algo? Y fíjate que sería bueno, porque a veces mucha gente no sabe, aunque seas la princesa de Abasolo, mucha gente de hecho no está metida en este rollo y no sabe ni para qué. Aunque lo hagas en la plaza, yo tengo... 3, 4, 5 años que no voy a la plaza. Pero bueno, después de vivir ahí, yo aparte, pero bueno, gente que te vea, por ejemplo, pues no sabe con qué fin está haciendo esto, pues ahora sí que aprovechar. Invita a toda la gente, ¿no? Pues, toneros. Sí, pues bueno, ya fue la venta, ya fue pasada, pero estoy próximamente a realizar lo que es una rifa de una cámara de video. Para ese muchacho, ¿sabes? Mira, yo creo que lo vamos a mandar a 12 corazones porque... A ver si así sale. Pareció mi rifado. ¿A 12 corazones, muchacho? Me lo van a botar todas ahí. Ay, qué caray. Ya llegó el patrocinador. Pues no sé. Pues bueno, ya lo escucharon. Hay que tratar de apoyarlo. Hay que tratar de apoyar una rifa de una cámara de video. Pues se me apunto luego con un boleto, no sé si ya los traigas. No, apenas los voy a hacer este fin. Bueno, aquí ya vendiste 6. ¿Vale? 7. Sí, creo que sí, para toda la gente, saben, ya saben, si por aquí se encuentran a nuestra princesa, ¿verdad? Ya saben con qué fin es todo esto, para que por ahí no vayan a pensar que es para comprar el vestido, ¿verdad? Ándale, ¿tienes alguna meta específica? O sea, en cuanto a lana, o sea, ya nos hablaste que son que... ¿Cuántas despensas? 100. ¿100? Entonces, pues sí tienes ya una meta, ¿no? Tienes, o sea, ya tienes un objetivo, ¿cuánto debes de juntar? Sí. Sí. Entonces, pues bueno, mientras sigas trabajando, pues yo creo que puedes contar aquí con nosotros. Claro, sí. Pues para lo que podamos servir, no sé. Aunque sea para nada. ¿Qué pasó? Aunque sea para ayudarte a cargar las despensas, no le hacen, ¿no? Claro, pero si quieres, algún día te podemos ir a ayudar también ahí por ahí a partir los pies, ¿verdad? Los postres que dices que... ¿A inaugurarlos? A darles el visto bueno, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a probar? Para ver si se pasan el test de calidad, ¿no? Ándale. ¿Eso 9,000 o 14,000? Ah, 14,000 son psicológicos. Exacto. Bueno, pues ahí ya, bueno, antes de seguir, otra pregunta, por ejemplo, ya tu periodo de princesa termina en abril, mayo. ¿Piensas seguir todavía con tu proyecto o cómo va a estar ahí la cosa? Sí, o sea, termina en abril, pero al visitar a estas personas me acabo de dar cuenta que hay muchos casos de violencia intrafamiliar. Entonces quiero darles así como que ayudar y dar un seguimiento, aunque ya termine lo que es el periodo mío. Ya ven, ya se dieron cuenta de los problemas de tu casa, ¿no? Pero si ya se está haciendo publicidad, ya le está dejando la tarjetita, ya se le está... Eres maltratado, cabrón. Ya se dieron cuenta que te maltrata tu señor. Sí, bueno, así. No te vas a en... Oye, pues pues a fin de cuentas son buenas ideas, tienes una muy buena iniciativa, pues ahora sí que yo espero que los ganas no se te quiten, que sigas adelante y que pues aquí nuestro amigo Sergio siga aventando esos 10, ¿no? Claro que sí. A ver, fíjate que algo que yo siento que falta aquí en Aguasolas gente que tenga así proyectos para ayudar a la gente, porque todos somos nada más de venga. Sí, no damos nada. Al parecer hay poca gente altruista aquí en Aguasolo. Y los proyectos que ha habido, yo me acuerdo de un grupo que ayudaba a la gente con cáncer. Pues se les han cerrado las puertas, ¿no? Muchas veces se les han cerrado las puertas, pero yo pienso que no debemos dejar de luchar, ¿no? ¿O tú qué piensas, Mariana? Sí, pues con eso me acabo de dar cuenta que vas a algunos lugares, ¿verdad? No hay que mencionar. Pero sí, como que lo que les estás hablando, sí se quedan así como de que, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y, ajá, sí, sí, no, o sea, no, ¿a mí no, qué no me importa? Interesa. Y sí se te cierran muchas puertas. Pero también hay personas que sí te apoyan. El apoyo de la familia también es importante, y también el de tus amigos y de mucha gente. Ok, ¿entonces has tenido proyectos frustrados dentro de tu trayectoria como princesa? ¿O no? Pues en este sí ha habido así oportunidad que he tenido contacto con algunas personas, y sí, así como que ha sido de, es que no puedo ayudarte, o no tengo tiempo de atenderte, o no puedo, simplemente sí. Pero bueno, yo... ya voy a aguantar. Suéltalo. Escupe. Pertenezco a un grupo, altruista. Y yo me he dado cuenta que sí, se cierran muchas puertas, pero a veces uno ni siquiera se imagina dónde es donde se la van a abrir. Uno a veces, yo por ejemplo, ya platiqué con un amigo. Platiqué así nada más, hijo, eso, mañana nomás ponemos esta bronca, tenemos que juntar tanto para estar bien, para poder registrarnos como asociación civil. Y este cuate me conectó con un notario en Irapuato que nos hizo favor por ahí de dejarnos suada el asunto. Entonces, pues se hizo la cadenita, ¿no? Y a veces uno, yo pienso que el chiste es no dejar de tocar puertas, porque uno ni siquiera se imagina dónde se le van a abrir. Me imagino que te has topado a lo mejor, o que has conocido gente que tú ni siquiera te imaginabas que te iban a ayudar. No sé. Sí, ha habido personas que las cuales ya recurres, porque yo soy de las personas que tal vez no encuentro algo aquí, pero de todas maneras sigo luchando y sigo buscando. Y sí ha habido personas que han contribuido. ¿Alguna empresa particular? O sea, ¿alguna empresa, pues, no sé? ¿O algún particular, alguna empresa? Digo, pues, se vale, ¿no? O sea, si han apoyado. Claro que sí, si es gente que está apoyando, ahora sí que se vale. Sí, se vale pues, decir, ¿no? ¿Quién? Nada, pues, mi nombre no lo digas al aire. Pues sí, ha habido una persona que yo pensé que no iba a apoyar, así como que ni mucho menos me iba a recibir, pero fue el presidente de aquí. Y la empresa Aurrera. Órale. Fue una empresa que no está aquí, y personas que tienen aquí como que sus tienditas y todo no contribuyeron. Y de otros lugares, pues sí. Fíjate que, bueno, yo en lo personal te felicito honestamente, porque pues yo conozco a pocas personas que se dedican a todo estar tocando puertas y no se dan pues por vencidos tan rápido. Sí, fíjate que dediquen el tiempo, ¿no? Que dediquen el tiempo a ayudar a los demás. Y esto es, pues yo creo que es muy importante. Y esto va mucho más allá de ser reina, de ser princesa, de tener... Perdón, no es más que... No es que quiera ser discriminatorio, ¿no? Pero va más allá de tener una cara bonita, un cuerpo bonito, pero hay que... Yo pienso que ahora sí que... es bueno todo lo que está haciendo, es positivo, y ojalá que sirva de ejemplo para los que vienen, ¿no? Y ojalá que se pongan las pilas, y ojalá que para el que viene, pues a lo mejor, no sé, a lo mejor por cuestión de tiempo de la reina y la otra princesa, a lo mejor por eso una sola en este proyecto, ¿no? Pero, pues ojalá que las demás sí se pongan las pilas, las tres, y que trabajen, y que hagan algo bueno por mi trabajo, lo que tanto falta les. Pero también únicamente en estas representantes de belleza, sino también siento yo, no es necesario tener una corona para poder tratar de colaborar con algo, y tratar de ayudar. Claro, claro que sí. Eso fue muy profundo, ¿sabes? Es que han inspirado. Él, ¿sabes? Habla poco, pero cuando habla, se la suelta. Se me hace que no quieres hablar con tu esposa, ¿verdad? ¿Eh? No, es un fan. Es un cliente fan. Y es amigo, güey. Sí, pues enhorabuena con todos los 15 que te han apoyado, y pues qué bueno que exista todavía gente con este pensamiento de apoyar a la gente y todo eso. Bueno, ¿y tú ahorita qué has andado en... bueno, moviéndote para esto de tu fundación y recaudando ahí apoyos? ¿Qué problemática es la que crees que tenemos presente aquí en Abasolo? ¿Qué es lo que más te pega aquí a la gente? ¿O no te has dado cuenta de eso? Que mucha gente como que no primero que no deja que se acerque a ti misma, y aparte con que mucha gente es muy egoísta. Como que si le dices así como de que sabes que voy a ayudar o voy a apoyar en esto, así como que no quiere que tú ayudes, quiere ser nada más ella misma y llevarse los créditos. Pero aparte ni ayudan tampoco. No ayudan. Hay mucha gente que solo, y me da tristeza decirlo, pero aquí en nuestro Abasolo hay mucha gente que nomás critica. Yo, mira, así como les platico, ando en este grupo también, ¿no? Y nos ha tocado salir, tocar puertas. Nosotros hemos hecho mucho las jornadas de regalarle ropa a la gente pobre. Ha habido señoras que nos han sacado costales de ropa, y prácticamente nueva, porque pues los niños crecen y dejan de usarla. Entonces, pues a todas esas personas pues sí les hemos agradecido, ¿verdad? Pero hay otras personas que no nos dan, pero sí nos dan el sermón, ¿no? Así de que mejor se deben de poner a trabajar, bola de huevones, cabrones, de seguro la venden y que no sé qué tan hijo de eso, ¿no? O sea, la verdad son muchos, o sea, nos hemos tomado por todo. Yo creo que es más la gente que no quiere cooperar que la gente que sí lo hace. De todo corazón, por eso hay un dicho que dice: mucho ayuda el que no estorba. Y bueno, pues yo pienso que es tiempo, ¿no? Vamos a mandar a una rolita, vamos a ver. Vamos a complacer hoy a la princesa. ¿Qué te gustaría escuchar? Vamos a mandar una canción, no sé qué. ¿Cuál te gustaría escuchar? Pasa el gigante. Dijeron princesa, cabrón. No príncipe de las tinieblas. Que ella mande a la canción que más le guste. No, pues una de Alejandro Fernández. A ver, ¿cuál? ¿O qué bien dedicada para quién? ¿Alguien en especial? ¿O simplemente escucharla? ¿Cuál te gustaría? Para gatito. Que aquí el DJ ya está listo. La de ¿sabes quién? ¿Tú sabes quién? Algo así se llama. ¿Sabes quién? A ver, pues vámonos con esta canción, ¿verdad? Dale. Ay. ¿Quién se va a lucir y quién se va a adornar llevándote a su lado? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te va a mentir jurándote a de amar como yo no te he amado? ¿Quién buscará tantas palabras bonitas para que escuches lo que tú necesitas? Parece que oigo al infeliz embustero que quiere ser el último y no el primero. ¿Quién, quién, quién? ¿Quién, quién, quién? ¿Quién te va a adular y quién querrá arrancar de tu alma mi recuerdo? ¿Quién va a preguntar cómo pudiste dar tus bellotas a un cerdo? Yo sé que en el séptimo día de febrero lleva el marcamo con amor de mamero, y va por allá agradeciendo la gloria de estar en esa página de tu historia. ¿Quién, quién, quién? quién, tú sabes quién. ¿Sabes quién? ¿Quién? ¿Tú sabes quién? Bueno, pues estuvo la complacencia ya para nuestra amiga, ¿no? Vamos a marcar 3 minutos. Oye, la verdad, ahorita yo pensaba que cuando dijo una de Alejandro Fernández, no sé, a pedir, no sé si la han escuchado, un dueto que hizo Alejandro Fernández con Tito el Bambino, creo. ¿No lo han escuchado? No, no es de mi agrado. Se me va la voz en reggaetón, güey. Y con el patrón. Con Tito el Bambino, güey. Hijo de su madre, es una chistosada eso, cabrón. Pero bueno, seguimos por aquí con nuestra amiga Mariana, con nuestro amigo Sergio. Y bueno, ya nos dijo Sergio cómo le hace, cabrón. ¿No nos ha dicho? No, pero hay que dejar que anuncie su negocio, ¿no? Porque nos ha traído muy buenas invitadas. A ver, pues entonces un comercial patrocinado por Checo Makeup. Ok. Bueno, pues a todas las chicas abasolenses las invito a que se pongan en contacto con Makeup Bravo para que luzcan siempre bellas, porque lucir es belleza y no hace falta ser una reina para lucir cada vez mejor. ¿Dónde te pueden encontrar? Ok, vía Facebook, lo más común ahora en la red, como Makeup Bravo, y ahí se les atiende a todas las chicas que se pongan en contacto. Ay, entonces, ¿cómo? O sea, vía Facebook ahí les photoshopeas o qué, o qué onda. No, ahí es el contacto por Facebook. Ah, entonces ya ahí se ponen de acuerdo ya. Sí, ya, okay. Ya programan la cita. Bueno, traviesito. Yo estoy anticuado para eso, ¿eh? No tienes ni cuenta de Facebook. No, pues no, güey. ya quisiera tener tiempo, pero... Y deja y en el high ya no funciona. Y volviendo a mi tema. Acá sabes por... No, a ver, platícanos tu familia, tienes hermanos, hermanas. Sí, tengo una hermana que tiene 16 años. ¿Y por qué no les invitaste? No tendrás una, como que unos 30 por ahí más o menos. Soy la mayor, no, solo somos dos. Ok, bueno, pues de modo que son dos mujeres entonces. Sí, nada más. ¿Y en un camino? Dos mujeres y un camino, sí, ya no voy a hacer un camino. Oye, ¿qué sientes ser la hermana mayor? ¿Alguna responsabilidad con tus hermanitas? Pues sí, porque uno tiene que darle según el ejemplo. ¿Según? ¿Según? ¿Se lo das o no se lo das? Oye, y me imagino que es de ser como un paso a seguir, ¿no? Para tu hermanita. Como que te... Es normal, ¿no? Que alguien siempre vea al hermano mayor como un ejemplo a seguir. Me imagino que... Sí, güey, pero por ejemplo a mí me pasa como que... Que a lo mejor mis hermanos menores quieren ser como yo. Pero yo no quisiera que fueran como yo, güey. Se sufre mucho en esta vida, cabrón. Oye, ponte un letrero por ahí, como viene acá hay un pinche camión que decía: no me sigas, voy perdido. O sea, así estás, ¿o qué? ¿Qué onda? ¿Por qué no quieres ser como tú? No, güey. Yo creía que me ibas a decir: dime, no quieres que sigan tus pasos, cabrón. Si te lo prolongas. Oye, yo creía que me ibas a decir que propusieron un letrero que dijera: no soy un bueno para nada. De perdí ciego, mal ejemplo, cabrón. ¿Mandamos otra rolita o qué? Ay, pinche letrero, te hacen la sacada, cabrón. La inventiva del mexicano. ¿Qué chiste se lo saca? Ya me imagino el camión de esa toma de sillas que voy perdiendo. Oye, hay muchos chistosos de él. Hay por ahí uno que reparte a alguien. Dice Pipo y su pipa. Está chistoso. Este también está monitoreado por Batman y Robin también. Ya estuvo ya. Bueno, y la hora del chiste fue patrocinada por Empresas El Sabes. Ahora es Empresas Alimenticias El Sabes. Aquí la competencia, a ver, Empresas Alimenticias El Sabes, ricas tortas y qué. Garnachas. Ah, garnachas. Rico menudo el domingo. No creo si venía bien, cabrón. Pues bueno, a ver, ¿qué más quieren preguntarle a quién es nuestra invitada? ¿Qué se siente estar ahí en plena pasarela, con todo Abasolo, mirándote, admirándote, no sé? O con todo Abasolo chuleándote. También. ¿O con todo Abasolo criticando? No, ¿ves? Más bien, Pao, que los abasolenses criticando. ¿A quién le critican? Fíjate que es mitad de mitad, porque las abasolenses sí pueden estar criticando, pero pues... Los abasolenses no creo que critiquen. Digo, no creo que te critiquen a ti. Porque yo imagino que las mujeres son de... Ay, ¿ya viste el vestido? Ay, qué feo camina. Sí, también. Pero también los hombres, cabrón, así somos. Oye, ¿ya viste el vestido? Se le ve muy chido. Sí, pero la mujer ya ves que... Pero bueno, a ver. ¿Qué sentiste estar ahí en la pasarela? ¿Qué se siente? Pues vienen todos nervios. Y emoción. ¿Qué pensabas en ese momento? Pues nada, que no me fuera a caer con el vestido. Oye, pero, por ejemplo, yo... ¿Por qué no subía Checo conmigo? Nada, pero subía con un chambelán, ¿no? ¿Con un acompañante? Sí, sí, iba con un chambelán. Por ejemplo, ya después de tantos años en andar en esto de eventos y espectáculos y todo eso, pues uno de repente aprende muchas técnicas, ¿no? ¿No tuviste alguien que te aconsejara? ¿No tuviste alguien que te guiara, por ejemplo, que te dijera, mira, esto lo vas a hacer así, esto lo vas a hacer así? Ya sabemos que Sergio pone las ideas para los proyectos, pero no sé, alguien, por ejemplo, alguna señora, alguna mujer, alguna modelo que te haya dicho, esto es así, vas a caminar así, cuando vayas subiendo, piensa en esto, cuando... La gente habla, sí. Sí, sí, hubo una señora, la esposa del director de Casa de la Cultura. ¿Y te sirvieron los consejos? Sí, como que nos trataba de dar como que mucha seguridad. Lo más importante, ¿no? Estando allí en esa posición, porque mucha gente de los nervios te puede. Oye, y hablando ya de esto, no sé qué importancia tiene, por ejemplo, el apoyo en tu familia. No, pues muchísima. Aparte de lo económico, pues también así como que lo moral y sobre todo también en el proyecto que estoy haciendo, es mucho apoyo también. ¿Y no te trajiste en los estudios? No, porque ya había terminado en agosto de este año y pues ya no, del año pasado, perdón, y ya ahorita pues ya. O sea, ya cuando, primero fuiste licenciada en Derecho y ya después princesa. No, primero fuiste princesa en mayo, ¿no? Sí. Luego en agosto. Luego ya en agosto terminé. Ah, ok. Pero ya es que tienes que ir, que luego que los eventos de la peli, que la coronación, que la verdad. Ah, sí, no me los perdía, pero sí fueron desveladas, pero pues. Shopping. A ver, cuéntanos de los privilegios de ser princesa. Sí. Pues ni tantos. ¿Cómo no? Eso no, ¿qué? Ya quisiera yo sentarme hasta el día que fue Pancho Barraza, no me dejaban ver, cabrón. Ah, no, sí, lo de la feria, sí. Y también dice que se quitara la corona. No, pero no, es que yo... Que se la... Había tanta gente que yo estuve esto atrás. Creo que bueno, ya andamos. No, pues es que este cabrón llevó otra corona, pero de otras, güey. Una familiar. Esta noche en el Cuchitril encuentran a Próculo desnudo en pleno centro de la ciudad. Don Asiano ya tiene dos demandas. El Virongas sale del closet. La zorra deja las drogas y no sabe dónde. días, 8 días o 7 días la semana pasada atropellaron y falleció una muchacha ahí en la calle Echegaray, casi con esquina con Guerrero. Y pues estuvo medio fea la cosa, ¿no? ¿Cómo ven pues esa calle que se circula por los dos carriles, güey? Ahí es un peligro, ¿no? Hay varias calles que son un peligro, y ya me ha tocado un día, pues yo me había hecho una viejita aquí en la esquina, y lo bueno que, yo no sé de dónde sacó las fuerzas, pero corrió, cabrón, corrió y brincó a la banqueta, de, si no, si me la llevo. Y sin tomar en cuenta lo que te dijo. Ay, no, ella no me dijo nada, pero sus hijas. Hijas. ¿Tú cómo ves, Mariana? ¿Crees que, bueno, digamos, los accidentes que pasan aquí en estas calles, quién tendrá más culpa, el peatón o el conductor? Pues yo digo que los dos. Tanto el peatón de no fijarse así como que por dónde cruza, y también del conductor, de tener la responsabilidad de manejar así. Pues bien. Aparte, yo no sé, a mí se me hace que es cuestión de cultura, porque mucha gente camina abajo de las banquetas. O sea, pues que una vez pasan las banquetas. Exacto, y luego se gasta mucho dinero y no es un relajo, con eso de... Y la gente va por la calle como si fueran vacas. Se lo puede. La mera verdad, pues es que es la mera verdad. O sea, sí es cierto. Sí, pero fíjate que, desafortunadamente, y en la mayoría de los casos, el conductor siempre tiene la culpa, vaya bien o no. Siempre la debemos de perder, y decir con la pero que se ha hecho, ¿verdad? ¿Por qué sí la debemos perder el conductor? Porque él tiene como que más responsabilidad de estar conduciendo un automóvil. Entonces tiene, por ejemplo, sobre las reglas de lo que es la de tránsito, pues como que él tiene que estar así al pendiente de todo. Ah, chico, cuéntanos una anécdota. ¿Te han dejado atropellar? Pasamos en la opinión de... Pues en ese sentido creo que también, como dice Mariana, es por parte de los dos, ya que, pues obviamente, en este caso por lo regular sí se va así como que más contra el del vehículo, porque se supone que va manejando un auto y que el que va caminando tiene una desventaja de acuerdo a velocidad y demás, porque pues obviamente no vamos a comparar caballos de fuerzas con dos pies. Entonces es así como que ahí es donde lleva la desventaja el conductor, pero igual también hay que tener una... Pues así como que una cultura de fijarse al cruzarse las calles y también no así como que aventársela y se va, porque luego sale uno dañado. Pero bueno, ya dejémoslo a las autoridades competentes. Y arranca el partido, Agapito se la pasa a Cipriano se la toca al Sabes, cambio de juego con el Virongas. Juanca está en el área, Centrito tira, Próculo la paró. Deportes. Y bueno, pues aquí, ahora con la información deportiva en este fin de semana, pues los Delfines de Basolo se anotaron un 3-0, señoras y señores. Con todo el orgullo lo digo, 3-0 le ganamos. ¿A quién? ¿A quién? A Santa Rosa Jauregui, Deportivo Santa Rosa. De Querétaro. Entonces, pues bueno, por ahí creo que ya brincamos del tercero, del cuarto al segundo lugar, porque había solo un punto de diferencia. ¿Y no íbamos en séptimo? No, cuarto lugar. Cuarto lugar, brincamos creo que del... ¡Brincamos! Y cuando pierden, perdieron. Chismalos, perdieron. Y cuando ganan, ganamos. No, pero sí, muy buen partido. Los tres goles estuvieron ahora sí que de poquísima. Son chavos que le echan muchas ganas. Y ojalá, yo espero que ahora sí... hubo un ambientazo también en la tribuna, no sé, cada vez hay más gente. Pero todavía no se llenan las tribunas, y quisiéramos ver nuestro estadio lleno apoyando a Delfines, porque si los chavos siguen ganando, venían de ganar un 2-0 en Querétaro y vuelven ahora a Querétaro contra el Deportivo Corregidora este fin de semana que viene. Entonces es muy probable que se anoten otro triunfo y pues creo yo que ahí se va escribiendo otra página en la historia de los Delfines, ¿no? Creo yo, y tengo mucha fe, que sí le vamos a andar pegando ya a la liguilla y creo yo y espero que nuestros Delfines puedan otra vez, como en sus viejos tiempos, poder competir para el ascenso secundario. Amén. Ojalá, ojalá, ojalá. Viene la selección. Oye, en primer lugar, ¿quién va? Zacapu. En primer lugar, pero el primer lugar sí ya se separó mucho, llevan 54 puntos y los Delfines llegaron a 42, entonces pues, se despegó mucho. Pero sí, las posiciones, las de la segunda al cuarto lugar van muy cerradas. Pero bueno, que no es como en la Liga Española. Y en otras noticias, ganó el América ayer. Pues es, bueno, que eso, que... pues es que eso no es nuevo. Los que le van a la América, ¿no? Por ahí hicieron fiesta ayer en la noche porque le ganaron al Nacional de Uruguay. Sí, en Nacional de Uruguay, 2-0. Entonces, el San Luis ganaron a Libertadores y ganaron a Chivas, un amistoso que se inventaron por ahí. Pero bueno, contra. Oye, la noticia que ahora sí que le dio la vuelta al mundo, pues ahora sí que el rey de reyes del fútbol, el máximo astro del fútbol, digo, para mí, Pelé, Ronaldo, se retira de las canchas debido a problemas cerebrales. Él dijo así, la tiroides se enfermó. Sí, algo así. No, ya era mal. Ya no le permite bajar de peso, tiene problemas en las rodillas. Pero era un crack, amigo. Pues sí, claro que sí, es el máximo anotador en los mundiales con 15 goles. Y pues quién sabe dentro de cuánto tiempo volvamos a ver a alguien que lo supere. Pero pues bueno, ahora sí que se retira el genio, se retira el fenómeno, como muchos lo conocían. Y y pues ni modo. Uno más que se retira. Pues vámonos, se acabaron los deportes. Y bueno, pues no sé, ya para terminar esta edición número. A ver, ahora sí ya llegó nuestro amigo Juanca, ¿qué número? El número 11. Aquí con nuestra visita de superlujo, nuestra amiga María. Oye, para esto, ¿cómo te apellidas, Mariana? No sabemos que te llamas Mariana, pero no. Santillano Pérez. ¿Cómo? Santillán Pérez. Santillán Pérez. Bueno, pues nuestra amiga Mariana Santillán, hoy le tuvimos una invitada de superlujo aquí, gracias a su representante Sergio Bravo. Entonces, pues no sé, unas palabras para despedirnos de este programa. Bueno, pues agradecer el espacio, la cobertura que me otorgaron y sobre todo que invitar a la gente que está al pendiente de cuando finaliza lo que es este proyecto. Pues no tienes que agradecer, nosotros con mucho gusto te volveremos a invitar otra vez, no sé. Pero pues sí, igual y pues ahí estamos, ¿no? También para lo que venga, para lo que se te ofrezca, con toda confianza. Fíjate, hasta que esté aquí Sergio, estaría bien que en algún programa futuro estuviera aquí otra vez Marisol, Mariana y la nueva candidata reina. ¿Quién nos puede hablar del próximo certamen? No sé, usar fechas, algo así, no sé si ya se tengan fechas, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya se tiene fecha, creo que va a ser el 9 de abril en Poliforum Miguel Hidalgo a partir de las 8 p.m. Las candidatas, pues por ahí todavía así como que se andan preparando. Igual ya después, imagino que en posteriores días conoceremos quiénes son las que se disputarán por esta corona este año. Igual creo que la aptitud y las ganas las tienen todas, pero como siempre, en todo va a ganar solo una. Y pues echarle las ganas y se les desea lo mejor y que también comiencen a vivir esta nueva experiencia. Y como dice Mariana, invitarlas también a que se pongan con solidaridad, con la gente abasolense. Y pues sí, más que nada eso, que empiecen a ver lo que le hace falta a su pueblo y sentirse orgullosas de pertenecer aquí a Basolo, Guanajuato. Oye, ¿y cómo está eso de que solamente una gana y ya cuando están ahí les dicen que todas son ganadoras? ¿De qué se trata aquí? Bueno, ahora sí, más que nada, en el sentido de todas son ganadoras es porque se van a llevar al fin y al cabo la experiencia. Pero de acuerdo a cada una de sus aptitudes y de cómo se desenvuelvan en el escenario, pues se va a ver reflejado en si tienen o no la corona. Ya igual, como te digo, la experiencia pues la viven y es un recuerdo que nadie les va a borrar en su historial de vida. Oye, aquí para complementar tu pregunta, acuérdate del lema, cada uno, el chiste no es ganar, sino no perder. Y así es que... Y no me sigas, voy perdido. No me sigas, voy perdido. Y bueno, ya antes de terminar, yo nada más la última pregunta, se me viene a la cabeza. por ejemplo, ustedes que son princesas y que están en un certamen de belleza, ¿nunca las invitaron a Nuestra Belleza Guanajuato? Sí, sí me invitaron. ¿Y qué pasó? Pues es que no se dio la oportunidad, pues fue en ese año pasado, entonces yo todavía estaba en la universidad, entonces pues no se pudo. No, pues enhorabuena y muchas gracias. Oye, pero yo no entiendo, también para el ejército se supone que necesitan cierta estatura, güey. Y yo he conocido varios... Ahí el ejército es. Varios exmilitares que están así, cabrón. Pues sí, cabrón. Tengo de cepillo. Hay grandotes así como tú, pero no se animan, no chingues. Ya, pórtense serios ya. Prefieren hacer podcast, que es el ejército, bueno. Prefieren dedicarse a hacer podcast. No, pues enhorabuena, Mariana, muchas gracias por haber venido a este cuchitril. Y ojalá algún día nos vuelvas a acompañar, así como lo está diciendo, con Marisol y la nueva participante en este certamen. Y claro, con nuevos proyectos, ¿no? Le hace, si ya no eres princesa, si ya de repente ya cumpliste con tu ciclo, pues no le hace, pero pues hay que seguir con los proyectos para levantarla solo, ¿no? Sí, claro que sí, porque es lo importante, ayudar a los demás. Exacto. De igual forma, siempre serán bienvenidos aquí en su programa El Cuchitril. El día que ustedes quieren venir a hablar de algún tema en especial, pues aquí los esperamos con las puertas abiertas. Este es su espacio, ¿verdad? Y si nos quieren venir a regañar, mejor no vengan. Claro. Pues vamos a darle matarile a este podcast. Y se nos está olvidando, por ahí los invitamos a que disfruten del nuevo especial el próximo viernes a las 7 de la noche. A partir de las 7 de la noche, dos horas de pura música de David Guetta o colaboraciones de David Guetta con otros artistas. Producido por nuestro amigo DJ Abraham G. Y si no pueden escuchar, después lo descargan, porque también ahí va a estar en línea. Que por cierto, es el primero que se puede descargar. ¿Sí? ¿Y por qué el de los 80 no se puede descargar? Que van a ver. Pues ese me lo perdí, no. Bueno, total, por aquí ya haremos algunos ajustes. Pues ya por ahí el especial de Ligueta, no se les olvide. El DJ más importante hasta el momento por ahí en la música a nivel mundial. Gracias y buenas. Las tengan y mejor los pasen.